Alcanzo el trance con equilibrio y balance, dando el chance para mi lance. Dejen que fluya y avancen. Almas que vuelan hacia la siguiente fase, paralelas, dimensiones, secuencia, música, un viaje sobrenatural. Es más que extrasensorial, con sentidos prohibidos en un mundo de cristal. Y así poder sobrepasar esa frontera espiritual. Salir de lo normal para escapar de la espiral. El bien y el mal, donde no existe la realidad. Donde el reloj no corre y tu mente vuela hasta el más allá. Uno te quieres quedar, de otros de escapar. Su realidad y nitidez es más en dudar el bien, el mal. Yin yang, en una fiesta oscura donde los sueños perduran. Tu mente suda, en fuga estará. Nadie escapa, todos atrapan. Estamos en paralelo a un mundo espiritual. Sonar paranormal. Mis sentimientos están con el bien, pero también se siente el mal. Contra esto lucharemos hasta el final. Estos poetas tienen las armas secretas. Líricas libres como gaviotas. Tapa tu maldad, estampa. Ángeles cuidan de mi alma. Esto se logra con paz eterna. Buena vibra en la cima, como luego en la caverna. Han cabido en el abismo, donde la realidad y la fantasía es lo mismo. Donde te pierdes en un laberinto de espejismo. De tus sueños soy el dueño, controlo el mecanismo. Donde te pierdes en un laberinto de espejismo. De tus sueños soy el dueño, controlo el mecanismo. Vivo soñando entre el tiempo y el espacio, donde mi imaginación se forma y transformada en un grande palacio. Chico, y con las piedras siempre camino despacio. Con un corazón de mármol, realidad hago pedazos, hazme caso. Porque ya sé bien a lo que voy y experimento sensaciones a niveles que no voy. Hagamos lazo con alucinaciones que estoy. Espíritus oscuros invaden mi habitación. Recuerdos de sueños se piensan, experiencias que no son vivencias. Noches en vela pasan, ovejas en tu cabeza colapsan. Los brazos de Morfeo te